Esto es de patas. No, abiertos al aire. De patas. No, al aire. Porque las personas están conversando en vivo al aire. Por eso las personas vienen, se sientan y abren sus patas. Pero no por eso se tiene que llamar a ese programa. Sencillo, abiertos de patas. No, al aire. Todos los martes. ¿A qué horas? A las 10. ¿De la noche? Sí. ¿En dónde? En morada.com. Abiertos de patas. Al aire. Al aire. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan en este momento y están conectados con morada.com. Bienvenidos a todos, a Andrés, a Sergio, que nos acompañan en este momento aquí en la cabina. Estos Abiertos de Patas al Aire es un programa radial en torno a la cultura libre que busca conversar con creadores y colectivos para comunicar y promover prácticas culturales abiertas en la ciudad. Hoy tenemos como un invitado y un tema muy interesante que es sobre cine abierto y cine comunitario, y nos acompaña Sergio Vargas de Cinema Abierto. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Juliana, muy bien. Muy contento de que me hayan invitado y que hayan invitado a este proceso que estamos haciendo con mis compañeros y que hemos venido construyendo en la ciudad. Entonces, bueno, sigamos, adelante. Bueno, Sergio, de pronto como... no, pero antes vamos a saludar primero a Andrés, que está aquí como salúdenme. Hola, Andrés. Hola, pues, a todos. Me van a dejar por fuera del programa, aquí veo. Pues. Yo te saludé. Sí, no me di cuenta. Claro. No, bueno, empezamos tardecito, Son las 10:25, el programa empieza a las 10 p.m. Ahí eso fue, pues, culpa del Vito, que estaba aquí antes metido en la cabina, que hablaron demasiado, pues, por hoy. Pero bueno, buenas noches a todos los que nos escuchan. Las personas que por acá en el chat, vamos a ver cómo están entrando por acá el programa de hoy. Y como decía Juli, el programa de que vamos a hablar con nuestro invitado Sergio Vargas es acerca del cine, la producción audiovisual, la cultura libre. Sí. Entonces, Sergio, vos tenés un parche que se llama Cinema Abierto. Cinema Abierto, sí, Cinema Abierto. Es el sueño que hemos venido construyendo entre varios amigos, ya se irán enterando como de cositas. Como el nombre lo dice, nuestro sueño es precisamente abrir el cine a la ciudad. Ese es nuestro sueño. Institucionalmente, pues, como lo que dice, lo que hacemos es generar espacios democráticos que permitan realmente a la ciudad apoderarse de su cine, de su propio cine. Entonces, para todo el proceso que llevamos, hemos trabajado por una parte de la base pedagógica, hemos creado algunas uniones, como algunas articulaciones con amigos, y bueno, estamos construyendo esto. Entonces, adelante. Sergio, ve, y este parche, ahí vos lo estás describiendo, que es Cinema Abierto, pero Cinema Abierto surgió de dónde, eso fue, en qué momento. Bueno, Cinema Abierto viene de dos colectivos, por así decirlo, no más que eso, dos parches. Ajá. De amigos distintos que no nos conocíamos. Unos querían construir un espacio de cine desde el punto de vista del cine independiente, y los otros queríamos construir un espacio de cortos de carácter alternativo. Cuando nos juntamos y comenzamos a trabajar, nos conocimos porque estábamos en la misma universidad, pero no éramos amigos. ¿Cuál universidad fue esa? En la de Antioquia. Vale. En comunicación audiovisual. Nos conocimos ahí, había dos miembros, no, tres miembros, que de los cuales queda uno, que venían de otros espacios, entre esos Jorge Grajales, que es graduado del Poli de producción. De producción, ajá. Y nos encontramos porque en esos diálogos de ahí abajo de las mesitas del 12, unos se conocieron con otros, nos invitaron, terminamos llegando, y fue increíble, fue una cosa como química a primera vista, pues, amor, sí. A primera vista. Sergio, ¿ustedes por qué le apuestan como a este grupo, a este colectivo? Digamos que los diferencia, sí, como de cualquier otro colectivo audiovisual que hay en la ciudad. ¿Por qué hablar de cine, de Cinema Abierto, por ejemplo? ¿Por qué pegarnos como ese nombre, pues, que de por sí pues ya empieza como a generar otro tipo de ideas como frente al cine, frente a muchas cosas? ¿Cómo surge toda esta conceptualización del proyecto? Bueno, te cuento, la médula de Cinema Abierto va de abrir un espacio, abrir espacios, más bien, generar movimiento que permita en la ciudad vivir el cine desde otras ópticas que no están siendo tenidas en cuenta. Y nosotros, como en nuestra vida académica y en nuestra formación, yo creo que todos tenemos como eso en común, los que estamos en Cinema Abierto, tenemos como muchas ganas de no quedarnos con lo que nos estaban dando y lo que nos está dando también culturalmente la ciudad. Igual son espacios que hay que son muy buenos, que hay que aprovechar, que hay que mantener, pero los otros, como los otros lugares, no estaban. O sea, hay una producción cinematográfica muy buena en la ciudad, hay unos trabajos comunitarios supremamente buenos y supremamente ya con mucha historia, desde otros que están como desde un enfoque desde la antropología, otros desde un enfoque de comunicación alternativa o para el desarrollo. Hay muchos trabajos y han intentado articularse en cosas, pero no se han articulado desde el cine como tal. Entonces, nosotros dijimos, o sea, este es el lugar realmente de lo que queremos. O sea, estuvimos un año, de los cuales, o sea, un año como en preparación del proyecto, de los cuales por lo menos 6 meses de ese año era sentarnos a saber qué queríamos realmente. Pero, Benny, cuando vos te referís a cine como tal, ¿haces énfasis en qué? Pues, cuando yo hablo de cine, hablo de lenguaje cinematográfico. Hay una cosa que pasa con la vieja escuela, antes de internet, antes de la del pues como del todos estos quebrantamientos de la misma posmodernidad que generó otro montón de cosas. Pero ¿sabes por qué te hago la pregunta? Cuando decís cuando mencionas la palabra cine, que no había pues como de pronto una respuesta de parte de otros colectivos, es porque aquí cualquiera dirá que de pronto sí hay muchos colectivos que están produciendo un montón de cosas. Entonces llega Cinema Abierto y es como cuál es ese punto en el que dicen como bueno, hay una oferta que no está siendo pues como de alguna manera teniendo en cuenta lo que ustedes proponen y es que es... Mira, es te lo pongo así. Hay una serie de temas, de visiones, de imaginarios sobre lo que implica la construcción de lo cinematográfico, ¿cierto? Que en alguna medida terminan o creando, por un lado, unas fragmentaciones muy fuertes, ¿cierto? Entonces comienza el cuento de, por un lado, un cine de producción industrial, todo lo que tenemos respecto a lo que pensamos que es una industria y lo que debe fomentar una industria y los órdenes y las jerarquías que debe fomentar una industria. Y por otro lado, tenemos un cine preocupado por autores, ¿cierto? Entonces, bueno, es el cuento ya como de la autoría y del lugar de la autoría en esa construcción. Hay una parte en esa fragmentación que permanece de todas maneras en las sombras, aunque es una parte que gana premios, que va a otros sitios, que es factible de hacer, que es un cine que se preocupa por el lenguaje, que es un cine que se preocupa por una construcción de ese lenguaje y por el lugar social de esa construcción del lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? O sea, en esa crisis de todos esos paradigmas importados de Europa, los grandes defensores, los grandes críticos de esos paradigmas no tenían a qué aferrarse y comenzaron a defender ciertas tesis de lo que debe ser el cine. Entonces, el cine tiene que ir a una industria, tenemos que fortalecer una formación académica, tenemos que fortalecer una formación muy grande en producción, tenemos que ser capaces de involucrarnos en nuevos mercados, y comienza como toda esa búsqueda. Y hay otra parte de esa era la inquietud con la que ustedes venían pues cuando se iban a claro, a formar. Esa es la que le viene a uno desde el cinema de la universidad, nosotros, pues que exacto, nosotros sentíamos que lo que realmente estaba funcionando, que lo que realmente estaba como huyendo debajo de esa superficie era mucho. Claro. Que nosotros estábamos ahí, que estábamos interesados en que eso se viera. Pero eso que estaba huyendo siempre ha sido como respecto al cine, aclaro, porque esto en comunicación aquí, o sea, Colombia en comunicación alternativa es gigante. O sea, aquí hay demasiadas experiencias y demasiada historia. Pero respecto al cine, todavía estábamos como mirando la importación de cosas, ¿cierto? O sea, vamos a importar, o sea, importan una estética. Entonces, no, entonces yo quiero trabajar como Bongaruay, quiero esos planos largos. Y se vuelve no mirar realmente qué estéticamente qué estamos produciendo y narrativamente qué estamos contando. Entonces, esas experiencias se quedan sin articulación, porque todo, o sea, ¿qué es lo que hace que funcione la industria? Una articulación que funciona bajo unos paradigmas de economía, ¿cierto? Entonces, ahí en esas articulaciones se producen esas ventanas de distribución, esas ventanas de exhibición, se mueven esos cines, pero los otros cines que funcionan bajo otras lógicas no tienen esa visibilización. Y hay procesos muy buenos que los que están logrando acá hacer eso. O sea, el proceso de Juan Sancocho, que es una belleza. Okay. Es en Bogotá, es en Juan Sancocho. Aquí en Colombia te refieres. En Bogotá. Es muy bacano, sí. Contá un poquito también como... Cada vez a preguntar algo, Mari, dale. Pues no, sí, de hecho creo que iba como con la pregunta que iba a formular Andrés, y es, ¿ustedes cómo empezaron como a descubrir, en relación, no la misma, cómo empezaron a descubrir el cine comunitario pues en Medellín? Y digamos que me imagino que también iba desde un interés pues particular de cada uno, que al final se convirtió pues en lo que podría ser Cinema Abierto, pero, o sea, ¿cómo fue que empezaron a conocer esos procesos, a generar esos enlaces pues como no solamente con festivales de Medellín, sino también de Colombia? O sea, ¿cómo surgió todo esto? Bueno, a ver, son varias cosas ahí. Lo primero es una experiencia mía personal. Yo trabajo con sonido. O sea, lo mío es el sonido y me encanta. Y pues yo entré realmente al cine por el sonido para cine. Me gusta mucho. Por el sonido, cuando llegué a Medellín, estando como muy varado, conocí a unos amigos que me dijeron, venga, necesitamos que nos ayude a arreglar el sonido de unos documentales. Uh-huh. Estos amigos son los de Pasolini. Ah, sí, también. Es un buen parche acá en Medellín. Es un buen parche. Y llego yo a trabajar esos documentales y yo, ay, pues muy, muy bonitos. Había cosas en el lenguaje que me parecía que eran, no eran de cine, ¿cierto? Pero me parecía que debajo de eso había como un interés de lograr transformar desde esa visión de antropólogos, llegar a preguntarse realmente el valor de la imagen, el lugar de la imagen y lo que implica pues la imagen en movimiento. Pues ahí yo tengo un problema como de términos, pero llamémoslo imagen en movimiento. Y estos amigos, además, comencé a ver, estaban apostando a una pedagogía, y ese fue el trabajo de grado de ellos, de Germán Arango, alias Lucas Perro. Fue el trabajo de ellos, de grado, si no estoy mal, trabajar como una pedagogía de frontera, una pedagogía de periferia, pensada también así, como una pedagogía de lograr elementos con los pelados. Trabajaban con pelados de diferentes sitios y los chicos, a partir de esos elementos, producían hacían su propio cortometraje. Errores técnicos, los que quieran. O sea, eso sí, por lo menos en sonido, para mí era los trabajos que me fueron dando me fueron muy difíciles de agarrar, porque tocaba hacer una reconstrucción sonora muy, muy densa. Pero en último, lo importante era el contenido y lo que estaban contando. Y el proceso tan grande de lo que estaban haciendo. Yo me imagino que ellos académicamente tienen muy claro a qué le están apostando. Me refiero a tener una postura muy, muy fuerte sobre lo que están haciendo. Y desde ahí yo comencé a ver cómo es el proceso y me gustó mucho. Eso me hizo también como reflexionar sobre el lugar de lo que estaba haciendo. Lo otro es que además venía yo con una experiencia de pedagogía en Bogotá. Pedagogía de la música, porque bueno, para aclarar, yo soy músico de formación de toda la vida y por eso terminé enamorado del cine. Yo te voy a interrumpir un segundo porque queremos pasar una canción y después continuamos la conversación, listo. Entonces vamos. La canción que vamos a escuchar en este momento es de Juanitos, se llama La Course y la vamos a escuchar. 24 horas del mundo. 24 heures du Mans, la plus grande course automobile d'endurance du monde. Verrons-nous cette année les 200 km/h de moyenne. Deux marques sont en lice. Ferrari, le champion inamovible. Ford, le géant américain qui va tenter de s'imposer à ses dépens. La première séance d'essai a été contrariée par une violente tempête. Mais le vendredi soir, le vent s'était calmé et cela a permis de battre un sensationnel record du tour. Bob Bondurant. Non, il n'y parvient pas. Il est ensablé. Le premier tour se termine et Bruce McLaren est toujours en tête sur la porte 7 litres, mais Surtees est troisième. Gosselin, très applaudi, s'arrête à son stand pour ravitailler comme vient de le faire son rival. Acabamos de escuchar esta canción del grupo Juanitos. Los Juanitos son una agrupación francesa que desde el 91 están intentando hacer música experimental y que está sonando pues bastante ameno esta noche. La canción que acabamos de escuchar la bajamos de Jamendo. Estamos transmitiendo música también bajo las licencias Creative Commons, como estamos promoviendo aquí durante todo el programa y a los invitados que traemos cada martes. Bueno, y yo quiero aprovechar también este espacio para decirles y contarles a todos los que nos están escuchando que ya tenemos un blog donde van a poder consultar pues como todos los programas. Ahí vamos a colgar después de cada emisión en vivo, los programas que quedaron grabados, también nos pueden comentar, incluso vamos a poner como toda, estamos como engallándolo pues apenas. Te quedó muy bacano el blog, Juli, bacano el dibujo, Andrés. Las patas, sí. Sí, súper bonito, entonces para que lo visiten es abiertosdepatasalaire.wordpress.com. Lo voy a poner en el chat y también en el Twitter, que es @abiertosdepatas, para que nos sigan. Y aprovechamos para que también sigan a Cinema Abierto y a Sergio Vargas, con el que estamos conversando. En Cinema Abierto es @cinemaabierto en Twitter, y en Facebook es Cinema Abierto Colectivo y Corpo Cinema Abierto, ¿cierto? Sí, hay algo pues como el comentario con el blog. La intención de este programa desde un principio es tener invitados que trabajen en torno a la cultura libre y la cultura abierta en diferentes ramas. En esta ocasión es el cine. Sí. Y tenemos pues como varios invitados que queremos que toquen diferentes temáticas de lo que es la cultura, con sus vertientes pues de como de código y de formas de manifestación abierta, ¿cierto? En el blog vamos a empezar a montar como a modo de repositorio lo que están haciendo, lo que están, pues como las formas como están operando. Es que me están preguntando aquí por algo en cabina, pero no sé qué es. El teléfono. ¿Quién escondió el teléfono? Pero bueno, lo que tenemos con la intención con el blog es de montar un repositorio donde cada grupo, cada persona que invitamos, cada colectivo, le muestre como a los ciudadanos y a los oyentes como esas formas de operar. Y hoy tenemos aquí a Sergio que nos está contando su forma de operación con Cinema Abierto. Cinema Abierto. Cinema Abierto, sí, ok. Yo es que sí. Lo pronuncié más despacio. Cinema Abierto. Cine sin el corte. Sí. Pero entonces ve, Sergio, ahorita estamos hablando de la parte como conceptual de lo que representa, pues, y cómo surgió, cómo era ese momento en el que se empezó a formar y por qué. Pero ahora, pues, como operativamente, ¿ustedes son cuántos? ¿Ustedes tienen una sede? No. ¿Y qué es lo que tratan de hacer por ahí? En este momento somos 9. Ah, son combo, pues. Somos combo. ¿Cómo operamos? Bueno, internamente hay como unas responsabilidades puestas por cargos. Aclaro que es, o sea, lo que vale en este proceso es la responsabilidad y no el cargo. Claro. Entonces es una construcción colectiva siempre todo lo que se hace, pero hay como unas responsabilidades por esas áreas, esos cargos, y son pues como dos áreas que como que llevan todo, que son dirección, que da como toda esa parte conceptual, como que lleva como la discusión hacia las líneas de trabajo, los enfoques, ¿cierto? Sí. Y la parte de producción, que es toda la parte de gestión, pero también es toda la parte de pensar coherentemente nuestro proyecto para que sea pues como una unidad. ¿Y ahí son personas separadas o son los mismos ahí haciendo proyectos o cómo? Funciona por proyectos que tenemos por separado. Tenemos en este momento andando dos proyectos. Uno está dando finalización, que es Viajerojo. Viajerojo es el componente pedagógico del festival. Entonces nosotros construimos un componente pedagógico que funciona todo el año. Ese componente pedagógico... la idea es que funciona precisamente por nodos, y funciona no en las islas de el sitio donde se va y se pues se imparte un taller. Pero ¿cómo así que en las islas? ¿En cuáles islas? A eso me refiero, como las islas, son como, a ver, me explico. ¿Ustedes a quién les dirigen, por ejemplo, este Viajerojo? Pues, ¿a quién? ¿En quién piensan cuando van a diseñar como todos estos? Bueno, nosotros hacemos como talleres. Una parte primera de indagación, de qué amigos están trabajando, en qué zonas, qué gente de las que conocemos, qué gente por conocer, y les contamos la idea, ¿cierto? A partir de eso, ellos trabajan trabajamos como en unidad a partir de esa concertación y de esa construcción colectiva en el diseño de un taller específico para ese lugar. Ustedes primero identifican el lugar y después plantean algo pues como particular a eso. Sí, lo que hacemos es identificamos el lugar y comenzamos a involucrar personas que estén trabajando lo audiovisual, que hayan querido trabajar del cine, que tengan alguna experiencia, los involucramos, colectivos, personas naturales, pues. ¿Y cómo los detectan? Indagar, preguntar, vamos, referidos, gente, ponemos avisos. Un mapeo ahí del barrio, un reconocimiento pues como de lo que está pasando. Exacto. ¿Pero eso sucede pues aquí en Antioquia o eso lo hacen a nivel no, qué? En este momento es Medellín. Medellín, vale. Medellín nada más en este momento. Y lo que hacemos con ese trabajo es crear un diseño de taller. Nuestra idea es que además, después de ese diseño de taller, pues ya lo que hicimos fue generar en el... Sonó por allá un pitico. Sí, ¿qué está sonando ahí adentro? La bomba, la bomba. Lo que hacemos es llevar ese taller, buscar al mismo tiempo un formador, ojalá que sea de la comunidad, que esté trabajando con los chicos y que trabaje a partir de una propuesta metodológica. O sea, nosotros llamamos como un esqueleto metodológico. Ese esqueleto metodológico parte de dos cosas. Uno, que la construcción tiene que ser colectiva y tiene que ser constructiva, como dice, la construcción del conocimiento tiene que ser como con esas características. Sigue sonando la bomba. Lo otro es que... ya se pone la bomba, es el aire acondicionado que se va a explotar. Lo otro es que esa construcción colectiva que se hizo, eso que quede ahí, que sea pues como que la gente vaya construyendo ese conocimiento con otros, es un conocimiento que tiene que quedar en la comunidad, y el mismo proceso y la misma metodología tiene que quedar en las, pues, como herramienta para las personas que estuvieron tanto en el diseño del taller como los mismos participantes del taller. Esto quiere decir, pues, como que la documentación es vital en estos procesos colectivos, porque pues aparte de que ustedes se llevan ese conocimiento para ustedes desde lo que la gente les dio en los talleres y lo que sucedió, pues, como en todas estas conversaciones con la gente, también sirve para las mismas personas que los recibieron y estuvieron participando, y esa es la manera, pues, como pues lo que te entiendo, como colectivamente, como se empieza como a generar forma a ese proyecto. Hemos tenido problemas al principio para implementar esto, porque es muy difícil pasar de una costumbre de yo te doy y tú me das como una prueba de que yo te di eso y me devuelvo y te dejo solo. Es muy difícil salir de esa cultura, y más en la parte pedagógica, y más en la parte pedagógica en artes, porque la visión que se tiene sobre la parte pedagógica en artes es que es como manualidades para distraer a la gente y que no se metan problemas. Y nosotros no creemos eso. Yo creo que el arte de por sí tiene que ser capaz de ser problemático, tiene que generar cuestionamiento. Entonces, precisamente, eso es lo que intentamos hacer. Ha sido difícil. Al principio tenemos las bitácoras de trabajo, vamos a recoger, ya entramos ahorita, ya para el cierre de este periodo de Viajero Ojo. Estamos ahorita en vacaciones, pero tenemos que dar el cierre. Vamos a recoger estas bitácoras. La idea es escanear las bitácoras, que son como los cuadernos de trabajo de cada participante, y estas bitácoras escaneadas se ponen libres de derechos para consulta y trabajo académico. ¿Y dónde cuelgan eso, Sergio? Pues la idea es colgarlo en nuestra página. Estamos en este momento en la parte de diseño, pero yo creo que miraremos como qué opciones nos dan. A ver qué nos dicen también los chicos de comunicaciones de Cinema Abierto, que están a cargo de producción. Y a ver qué nos dicen de dónde podemos... Que precisamente esa es como la idea del programa, que cuando se tenga una duda de ese tipo, de cómo colgar un contenido, qué hacer, pues, como con un proyecto cultural... Alguien lo escuche y le plantee una solución. Puede hacer como los ejemplos y los invitados que traemos, uh-huh, planteen alternativas de modos de operación. Uy, a mí me gusta. Así que estamos recibiendo opciones. A mí me gustaría mucho. Si alguien ha hecho contenidos, también lo podemos invitar. La idea con el programa es que también la gente que nos escucha y que nos oye, que sea una creación colectiva también. Que sea una creación colectiva. Por aquí también hay un saludo que nos mandan. ¿De dónde? Fernando Bendaño, aquí cerquita en la comuna 13. Hey, hola. Nos saluda y dice, reportando sintonía. Chévere el programa. Nos están escuchando desde varios festivales de la ANAFE, que es la Asociación Nacional de Festivales. Y también Tony Navarro desde España nos está escuchando, así que un saludo para ellos, y qué bueno, pues, que estén ahí, que esperemos como poder conversar con ellos pronto también. Bueno, amigos, un abrazo, qué bueno. Aquí también en el teléfono tenemos a Maderley Ceballos. Hola, Made. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien. Ah, bueno, la estamos por acá trasnochando en este momento. ¿Sí se escucha bien por ahí? Se escucha muy bien. Bueno, te estamos trasnochando. Porque mira que acá te presento al invitado, ¿ya lo conocías? Hola. No, no lo conocía. Pero a mí sí, Made, ¿cierto? Y a Juli la conocía, ¿cierto? Sí, claro. Ah, bueno. Entonces, Made, para que nos cuentes quién eres, pero antes de eso, preguntarte, ahí como en la medida en que respondes, mira que Sergio ahorita contaba, cuando ellos comenzaron este proyecto, Sergio mencionaba acerca de la producción internacional, como lo que se estaba produciendo, pues, como en otros lugares del mundo. Y ellos, por de alguna manera, intentan, pues, como crear este colectivo Cinema Abierto. Y hay algo, pues, que es como un proyecto que está surgiendo a nivel nacional, que es Colombia de Película, que ahorita, pues, que conversábamos un poco, mencionábamos eso, y es ese cine como una aproximación como a la circulación y acercar el cine a los colombianos. Uh-huh. Para que nos cuentes un poco de eso y tú estás involucrada en qué. Bueno, sí, me presento, soy Maderley Ceballos, yo soy trabajo actualmente con el Centro Cultural de la Facultad de Artes y en varios proyectos con la Bolivariana y también con la Dirección de Cinematografía. Mencionaban a Fernando Avendaño, y Fernando Avendaño yo creo que es uno de los grandes protagonistas del tema de Colombia de Película, y sobre todo la ANAFE a nivel de país, porque precisamente lo que se está buscando a partir de la Dirección de Cinematografía es que haya una circulación de las películas colombianas más allá de las salas de cine, o sea, que dejemos de pensar que es que estamos haciendo una industria del cine comercial colombiano, sino que hay un cine que nos identifica y es ese mismo el que queremos llevar a todos los rincones. ¿Y quién cumple ese papel fundamental? Los festivales de cine. O sea, un festival como el que hay en la Comuna 13, festivales de cortos como los que hay en Manizales, en Popayán, en diferentes puntos del país, lo que hacen es como llevarle a las personas esa otra, eso que tal vez ellos no se interesan en ir a salas a verlo, pero que aquí encuentran como unas alternativas y que de pronto lo pueden ver más atractivo. Eso puede ser un poco pues como descentralizar y democratizar como la producción de cine, ¿o qué? Aquí en Colombia. No, la visualización también. No de cine, no sino más bien como de la circulación, okay, de lo que ya existe a nivel de cine colombiano, no solo las grandes películas que vemos que están estrenando en cartelera, sino también cortometrajes y documentales que hacen universitarios o que hacen, digamos que son espacios de exhibición alternativa, que lo que buscan es generar identidad entre la población con su cine, o sea, más allá primero de ver ese cine que vemos de otras partes, identificarnos con nuestras historias. Pues Mae, pues muchas gracias por contarnos acá. Yo no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta para Mae, por contarnos acerca de este proyecto Colombia de Película, y esperamos por acá tenerte también en el programa para que nos cuentes pues como tus labores en torno a la cultura libre aquí en la ciudad. Claro, cuando quieran, y bueno, encantada, también los estaba escuchando por aquí desde mi casa. Mae, un gusto conocerte y saber cómo en qué andamos. Sería muy bueno como trabajar en algún momento juntos y como... Sí, yo los tengo a ustedes en el Facebook y los he seguido, pues ya conociéndolos así, sí, muy chévere ponernos en contacto, porque realmente hay como muchos espacios donde nos podemos encontrar y donde se pueden hacer cosas muy buenas con la gente. Ay, qué bueno, dale un abrazo bien grande entonces. Bueno, lo mismo para qué ustedes. Qué bien, chao. Bueno, chao. Feliz noche, un abrazo. Y vamos a... Esperen, un momento, antes de la canción, por acá en el chat pregunta... Pregunta Luisa Vélez. Dice, hola, yo estudio comunicación audiovisual y quisiera aprender mucho más de lo que me dan en la U. ¿Tienen algún semillero, taller, diplomado, algo para aficionados? Bueno, en este momento Cinemabierto está cerrando... Ah, es de la UDM. Sí. Luisa, estamos en este momento cerrando precisamente el ciclo de Viajero Ojo. Viene toda la parte de diseño interno, que es como lo que hacemos, y después más o menos hacia febrero, mediados de febrero, marzo, comenzamos ya nosotros como la implementación del proyecto directamente como en los sitios. Yo te invito a que si quieres nos escribas a Cinema Abierto. Da por favor el correo. El correo es cinemaabierto@gmail.com y nos cuentes como qué quieres también, y hay una cosa muy importante y es cómo te quisieras involucrar en el proceso, porque nosotros estamos muy acostumbrados a pensar como también en qué podemos recibir, pero yo creo que esto va a sonar como muy, muy ingenuo tal vez, no sé, pero bueno, así, pienso, quién, así pensamos, okay. Sí, de mi parte. Uno cuando da, recibe más, y yo creo que en todo este proceso de Viajero Ojo, de todo lo que hemos dado, yo creo que hemos recibido 3 veces. Ha sido increíble ese proceso. De proceso de Viajero Ojo viene el diseño, además de otro de los componentes de la parte pedagógica, que es Feria Cine, uh-huh, que es una feria de cine pensada desde los niños y construida desde la óptica infantil. ¿Eso entonces, lo están haciendo? Sí, tuvimos ahorita el piloto en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Vamos con una canción, ok, y ahorita conversamos de esos proyectos que están en marcha con ustedes. Y esta canción se llama El Pitch, lo hace Luz y Fuerza, y es del Next Level Caballito también, Creative Commons Música ya alojada. Sí, es un label que está como rotando bastante interesante, es una semilla para Camilo Cantor, que ahorita vamos a hablar con él de cooperaciones y el libro que sacaron. Quisiera tumbarte el pico mañana y tarde. Hay quien se mueve por el piso, hay quien se mueve por el aire, hay quien no va a ningún parte, pero tú vas que vuelas punto y aparte. Tú eres pájaro negro, escandaloso, a altanero, mañoso, montonero y peligroso. Yo no sé si a ti me acerco o no me acerco. Y es que dicen que eres ave de mal agüero. Eres pájaro negro, te veo a cada rato. Lo que dices no lo entiendo, pero me gusta cómo suena cuando partes en fuego. Por acá regresamos abiertos de patas. Por acá tenemos en este momento la llamada, una llamada abierta, o le colgamos, no, ahí está. Creo que aquí está. Tenemos en el teléfono, hay que ponerle un... Acá. Miramos cómo es que se hace este asunto. Hay que ponerle sí, el altavoz. Este teléfono es de la emisora, sí. Que es lo más grave. Camilo, ¿estás ahí? Es que tenemos de invitado a Camilo Cantor, pero un compañero. Pero vamos a intentar poner el teléfono, sí. Como es, y lo volvemos a llamar. Entonces, mientras tanto, seguimos con Sergio Vargas, Cinema Abierto. Bueno, hablábamos cuando sonaba la canción, mientras los micrófonos estaban cerrados, de hablábamos del porquerías. Proceso, hablábamos porquerías, hablábamos del trabajo que hicimos de Feria Cine, que tú me estabas preguntando ahorita del trabajo con niños y todo eso. Sí, como que hacen puntualmente ya como con esos procesos. Nosotros tuvimos un acercamiento con el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia y nos recibieron muy bien. Y el proceso fue en principio muy difícil, porque queríamos lograr un proceso que abarcara la comunidad, que involucrara procesos de la comunidad, a partir del centro de desarrollo, con algo que siempre han tenido como subidas y bajadas, que es como con la parte del cine. Está alguien pues como en la parte de... Te interrumpo un momentico. Cuando te referís a procesos, ¿son procesos que formativos o son pedagógicos o qué? La idea es, sí, por un lado los procesos formativos, como de que ellos tenían unos procesos formativos, un semillero audiovisual, okay. Que no les funcionó muy bien. Cierto, tuvieron algunos problemas y, vale. Y el semillero no, y ahí llegan ustedes. No quedó. Nosotros llegamos y comenzamos a hablar a intentar construir como una, con gente cercana. Tuvimos un acercamiento a nuestra gente, ellos por tiempo, ya estaban como muy cogidos de tiempo en sus proyectos. ¿No? Nuestra gente, los de la Casa Amarilla. Los de arriba. Sí, de sí, la sí. 4. Y estuvo también la gente de Sinestrato, quien estaba muy pendientes del proceso. Y construimos con el Centro de Desarrollo Cultural varias propuestas. Y eran muy difíciles ponerlas como a jugar en principio, porque uh-huh. los niños están en la escuela, tienen unos horarios, fuera de eso entender que los niños son niños de padres que trabajan, entonces son niños que tienen que estar en la casa, que cuidar, que los momentos de salir son a otras cosas, está el tiempo de las tareas. Entonces en ese momento fue como tremendo. Hicimos un proyecto base para eso, que se llamó, pues construido entre todos, que lo llamamos Feria Cine. La idea de Feria Cine es ver el cine a partir de dos cosas. Uno, la unión básica de lo que implica el cine en el contacto tecnológico, uh-huh. la básica. O sea, que la imagen da la sensación de que se mueve, ¿cierto? Pero realmente el movimiento no está. Entonces el primer contacto tiene que ser con el juguete. Con el zootropo. Yo vi ahí en Facebook, eso es muy bacano. Pues bueno, por aquí un comentario, dicen que Cinema Abierto es una nota. Y también tenemos la llamada de Camilo. Entonces, vamos con la llamada un momentico y te hacemos la pregunta que te cuento por acá. Bueno, Camilo Cantor está aquí con nosotros. Bienvenido, Camilo. Él nos va a hablar de cooperaciones y de este libro que publicaron pues en estos días y que armaron pues como desde que se lanzó, pues bien construyendo desde que hicieron la Absurlab, la primera versión aquí en Medellín, luego en Quito, y que ya hoy se empieza a ver como una documentación de todo esto, que es un proceso de trabajo conjunto para replicar conocimiento entre comunidades, buscando la continuidad a todos esos procesos moleculares que se dan en la ciudad. Ellos dicen que valoramos la importancia de tener que construir y apropiarnos de nuestros propios medios, con y por nuestros propios medios. Uy, la bomba. Y Camilo sigue ahí. Hola. Hola, Cami, ¿cómo estás? Bueno, Cami, cuéntanos un poco cómo fue, pues ubícanos primero como en el contexto de la Absurlab y cooperaciones, y cuéntanos específicamente cómo fue la construcción de este libro de manera colaborativa, pues siendo tantas personas las que hacen parte pues como de este trabajo colectivo. Bueno, pues gracias igual por la invitación a hablar de este gran logro que responde a mucho tiempo de trabajo aquí en Medellín y pues en la región, como esa red gigante que se está intentando armar, que es la Absurlab, o que ya se armó, pues, en el libro que estamos sacando, pues que hoy liberamos en la red y que pues acabamos de imprimir, básicamente responde o da cuenta de un trabajo que se viene haciendo desde hace 2 años y hace mucho tiempo en Medellín y en la región, a través de la unión de el arte, la tecnología, el activismo y pues el apropiarnos de los medios, ¿no? Como un terreno para accionar y provocar a quienes en los territorios. Cami, ¿qué podemos encontrar como en ese libro? O sea, ¿qué fue como esos temas que ustedes empezaron a priorizar desde que sucedieron pues las dos versiones de la Absurlab, y cómo se empezó como a construir precisamente como esta conceptualización de los temas y cómo fue pues como todo el proceso de realización de la documentación? Bueno, básicamente es el libro que igual lo puedes descargar de manera gratuita en cooperacion.fdlibre.com. Responde o es la cuenta del primer Absurlab que se realizó en el Museo de Arte Moderno con la participación o pues el accionar de Alejo Duque, Aniara y Juliana, Jorge Barco, un poco de parche ahí, como que estuvo trabajando en unir a todos estos colectivos. Y el proceso de cooperaciones que se hizo el segundo semestre del año pasado. Y bueno, ahí recogemos básicamente el que pasó en el abril del 2012 acá en Medellín, con el primer Absurlab. Hacemos una definición de qué es un lab y qué es un lab en este contexto, ¿no? No es el lab que nos han vendido de media tecnologías lab y eso. Uh-huh. Ajá. Digamos que hacemos un breve recorrido por el contexto Colombia, donde tenemos, no sé, situación es tan de tanto tiempo como lo que pasa en Manizales, que está a punto de pasar ahorita, que es el Festival Internacional de la Imagen. Uh-huh. Y como una propuesta muy fuerte que tiene Felipe César Londoño del City Lab, procesos de laboratorios comunitarios y medios digitales en Cali, del Común Lab, cosas que se suceden en Moravia, como procesos de mini labs emergentes dentro de la ciudad. Y bueno, pues digamos que es un contexto, como intentar dar un contexto uh-huh. de Colombia. Después hacemos como un recuento de lo que está pasando ahorita en Latinoamérica. Es una parte del libro que se llama El Sur Profundo, donde hablamos de la minga, un tema que se trata ahorita en el segundo encuentro del Absur Lab en Quito, y donde hablamos de esa minga y esa reunión, pero una reunión para la resistencia. Bueno, como dándole esa importancia al sur, ¿no es cierto? Ya después nos encontramos con todo lo de cooperaciones, que fue un proyecto súper bonito que hizo en el segundo semestre del año pasado, que con un número de colectivos fueron a Quito a intentar ver qué estaba pasando y a unirse con esta reunión de hackers, activistas, artistas, personas que están pensando que vinieron a hacer réplicas a Medellín. Por aquí están preguntando, pues es una pregunta de una oyente que... ¿Qué pregunta? ¿Qué es un lab? Que ahorita mencionabas como algo de los lab. Y te pregunta un oyente... Pregunta un oyente algo que es como básico y es ¿qué es un lab? Bueno, pues un lab... ¿O cómo lo entienden ustedes desde cooperaciones, pues? Exacto. Como un espacio de presentación, un espacio pensado también para el error... y para el aprender haciendo, básicamente, ¿no es cierto? Digamos que tenemos una imagen del lab que nos han vendido el Media Lab del MIT, el Media Lab Prado y eso, que tal vez es muy dependiente a la tecnología, pero la visión que nosotros queremos dar de ese laboratorio es un espacio muy pensado desde lo análogo, muy pensado desde el hacking de hardware, el hacking de aparatos y muy conscientes de las tecnologías que tenemos a la mano y de los medios que tenemos a la mano. Entonces, básicamente son espacios de reunión y de aprendizaje colectivo. Y es un poco lo que nosotros queremos mostrar ahí, que en el cacharreo y en el darnos la oportunidad del error y de los procesos inconclusos, es que vamos generando un camino para el conocimiento. Y también le queremos decir a la persona que preguntó, que a Bestia Pelada, que preguntó qué es un lab, que muy pronto pues vamos a invitar a Camilo y a como a varias personas que hacen parte del combo de cooperaciones y del Absur Lab para que vengan acá y nos cuenten pues como muchísimo más. Lo que queríamos en este momento era como hablar eso de ese libro, contarle a la gente que fuera pues como de la misma voz de las personas que lo construyeron, que está disponible, que lo pueden encontrar en cooperaciones.mdelibre.co. Ahorita lo vamos a poner en nuestro Twitter y en el chat también que de Morada y bueno, también como agradecerle muchísimo pues a Cami pues porque lo trasnochamos un poquito, mentiras, que yo sé que él se trasnocha más. y queda súper bienvenido. Por ejemplo, aquí Sergio está súper emocionado y no, yo sé que él quiere comentar algo. No, es que es impresionante como las ópticas, como primero como la parte epistemológica, como concebimos el conocimiento. Me parece que es increíble porque en Cinema Abierto precisamente los talleres laboratorio de Viajero Ojo están diseñados a partir de eso. Hay una cosa que hablábamos con Alex de Plato Edro. ¿Sí me escuchas bien? Ahí voy. Bueno, una cosa que hablábamos con Alex de Plato Edro y era el error, que el serendipity. La serendipia. Exacto, la serendipia. Que él decía que vio eso ya en Ecuador y que le gustó muchísimo precisamente por el valor del error. El lugar que tiene, entre comillas, el error, ¿cierto? Y es como un cambio de mentalidad sobre para dónde van las pedagogías y lo que implican las pedagogías también, como en esas posturas tanto de resistencia como de activismo, pues, como en ese sentido. Me parece muy interesante. Darnos la oportunidad. oportunidad a errar, es como darnos la oportunidad a conocer ya que siempre nos han obligado a finalizar un proceso. Yo creo que el proceso básicamente, o el fin nunca está, sino siempre es un camino abierto. Y es lo que nosotros intentamos hacer en estas publicaciones, en los procesos que estamos haciendo pues todo el tiempo, y es eso primero, el aprender haciendo y el hacer haciendo, porque hay veces que tenemos muchas ganas como de hacer cosas y de revolucionar el mundo, pero nos da miedo actuar. Entonces básicamente es aquí hacer haciendo, sin la oportunidad de parar, a menos de que sea como a reflexionar un poco sobre el proceso y seguir caminando. Bueno, muchísimas gracias a Cami, queda súper invitado pues a que nos amplíe muchísimo más del tema. Les recuerdo de nuevo pues como que el libro está disponible, ahorita pues les pasamos los enlaces, y también comentarles que también desde Cooperaciones y la Absurlab y MD Libres está haciendo radio todos los viernes. Últimamente están como pasando cosas súper interesantes, además de música, también como charlas y algunas conversaciones pues que he logrado como escuchar. Es radio, ¿cómo es que es la dirección? Recordarme, radiolibre.co, ¿cierto? Radiolibre.co, sí, que es una radio de radios, como la radio, como un lugar común. Entonces es una radio que hacemos desde varios nodos de Latinoamérica, de Europa, para hacer contenidos. Sí, por ahora los viernes, esperamos tener un 24/7 en algún momento. Listo, entonces ahí también les queda, ahorita vamos a pasar como todos esos enlaces, y también lo mismo en el blog, pues que la idea es como para eso, que quede como repositorio ahí de lo que contamos. Muchas gracias, Cami, que estés muy bien. Hey, gracias. Hágale. Un gusto. Todo bien. Por acá en el chat, Andrea Sierra saluda por acá a Sergio, que es muy gratificante que la gente sepa del proceso tan hermoso que hace Cinema Abierto. Andrea es el asistente de dirección. Ah, está comprado ese, esa, no, está comprado. Pues. Bueno, no. Entonces, pues preguntémosle más cosas también a... ¿Tú le quieres preguntar algo, Juli? Yo quería como que nos contaras el proceso de Ventanas Abiertas, que fue como, digamos, el que logré como ver más, y que de una vez aprovechemos para que nos cuentes cómo va a ser el festival en mayo, ¿cierto? Uy, sí, tenemos pensado hacerlo en mayo, todavía no hacemos el lanzamiento porque estamos en la consecución de recursos. Entonces vamos muy bien, ya tenemos unas citas en Bogotá, entonces vamos a ver cómo nos va con eso. No, entonces eso es una pregunta importante. Es importante cómo los colectivos, las personas que están gestionando y produciendo, consiguen los recursos. Bueno, entonces vamos, Ventanas Abiertas, y vamos a los recursos. Eso, ahorita hablamos de eso. Bueno, Ventanas Abiertas es un proyecto de itinerancias en la ciudad. Uh-huh. Son, como lo pensamos en dirección, estamos, o sea, todavía nos falta para llegar a eso, como lo pensamos en principio en dirección, pero programación logró hacer como un muy buen proyecto que lo está liderando. Ese proyecto está a cargo directamente en la coordinación de programación, y es a partir de itinerancias en la ciudad involucrar la muestra cinematográfica, una muestra de películas con temas. No el tema, por ejemplo, de la película trata sobre esto, uh-huh, el director logró construir tal cosa, sino a qué vamos, o sea, un tema en específico, y ahí sí se pone la película. Entonces, con Ventanas Abiertas comenzamos con un proceso sobre producción, precisamente producción alternativa, y enfocado obviamente en ese momento como a lo que nos preocupa, que son como las colaboraciones, si hay cómo tener un crowdfunding pues que sea rentable para nosotros como colombianos. Digamos que crowdfunding es financiamiento colectivo. Pues en el programa pasado hablamos un poco de eso, del financiamiento masivo. El crowdfunding es como financiar un proyecto con un mecenazgo colectivo, por así decirlo, uh-huh, con una financiación colectiva en la cual la gente que colabora obtiene a cambio diferentes... cosas relacionadas con ese producto final de ese proyecto. Unas entonces, retribuciones. Exacto, unas, uh-huh, retribuciones, como una recompensa, lo llaman también en las páginas. Uh-huh. Entonces el crowd es muy bonito, es muy especial, pero funciona en países donde la estructura económica da para eso. Nosotros tenemos como otras lógicas sobre lo económico, de las cuales no somos tan conscientes, pero que son muy fuertes y que realmente es lo que tenemos que dinamizar en este momento. Yo creo que eso salió como de esa conversación. había unas muestras de películas. La idea era mostrar películas construidas colaborativamente en ese momento o que tuviesen alguna relación con lo colaborativo. Entonces construían, eso era como cine construido con comunidades o con grupos pero juveniles, no, ¿cómo era el proceso? Nuestra idea con Ventanas Abiertas en principio es que las películas, si bien tienen que abordar el tema de lo alternativo, ¿cierto? Uh-huh. El tema específico, la idea es que tampoco sean como tan lejanas al diálogo, ¿cierto? Y como tan lejanas también a la crítica, y no que no sean tan lejanas tampoco a la intervención. Entonces, en principio queríamos como... Cuando comenzó el proyecto comenzó en frío, arrancamos ese carro en frío y lo aceleramos. Y lo que queríamos era hacer, o sea, mostrar, por ejemplo, una propuesta que yo hice que se rieron mucho los amigos con los que hicimos eso y me dijeron, no, pues usted no muestra película tan comercial. ¿Cuál? Que era Be Kind Rewind de Michel Gondry. Uh-huh. Y me decía, pero usted, ¿por qué va a mostrar eso? Y yo les dije, es muy sencillo. Pero si habla como mucho de las obras derivadas, pues del remix. Sí, pero no solo por el tema. Lo que pasa es que cuando Michel Gondry construyó la película, la construyó con la gente del sector. Del barrio. Del barrio. Ajá. Para poder elaborar. Él tenía obviamente un guión ya establecido, tenía unos actores estrellas para poner. Pero mucha de la construcción de la historia la hizo a partir de la investigación que obtuvo con la gente y el contacto directo con las personas. O sea que primer... la construcción fue en la parte creativa, o sea, la construcción colectiva fue desde la parte creativa hasta la parte... Hubo aportes creativos y la gente se involucró con el quehacer de la película. Uh-huh. O sea, involucró la gente del mismo barrio a hacer eso. Entonces, si ustedes ven la película, están los actores, ¿cierto? Todo, pero hay un montón de personajes que aparecen que no son actores como tal. Son gente del barrio que aportaron a partir de sus procesos y de su querer y de su querer el barrio en esa parte creativa. Entonces, otra bomba aquí en el estudio. Otra bomba. Entonces, es como un primer paso, ¿cierto? Hay una invitación que yo también le hago como desde acá a los realizadores y es que el trabajo no necesariamente tiene que ser un trabajo del ego. No necesariamente tiene que ser un trabajo... Yo, el gran creador, el artista. Vale. No necesariamente, eso es válido también, ¿cierto? Hay formas en las cuales eso es válido. Obviamente es un arte que yo, por lo menos en lo personal, no voy a ver de primerazo, ¿cierto? Que es el arte del yo por delante, pero hay cosas muy buenas que se hacen ahí. Pero hay otras posibilidades también de trabajo. No es trabajar, no es hacer que la comunidad te haga tu película, sino hacerte parte. Y entender de qué comunidad haces parte y construir eso con otros. Es como mimetizarse pues con la comunidad y co-crear con ellos. Claro, ¿okay? y entregar también los conocimientos que uno tiene. Es que el conocimiento no es una cosa que sea de uso unívoco para uno y para uno tener sus cosas. El conocimiento realmente es una cosa que funciona cuando es compartido. Claro. Entonces, por ejemplo, hay un proceso muy bonito en el Valle, un invitado que vamos a tener, no me acuerdo ahorita bien el apellido de Héctor Mario, y él, yo creo que Jorge, si nos está escuchando, nos puede dar el apellido. Héctor Mario tiene un trabajo muy, muy bello que involucra, creo que es Caicedonia, involucra a la gente del pueblo en sus películas, y llegó a un punto de tener, yo no sé, todo el pueblo funcionando para eso. O sea, todo ese pueblo funcionando para una película que es Sara, que vamos a tener como un preestreno de esa película. Es una película de terror construida desde una historia del pueblo con la gente. ¿En el Valle? En el Valle. Y la gente, o sea, hubo un momento que el tipo no tenía ya recursos para llevar la película y puso en un momento en el Facebook, Sara no va más, no tenemos cómo hacerla. Y al tiempo, a las horas, publicó gracias a todos, pues, al pueblo, porque lo levantaron, o sea, le aportaron... ¿Cómo se llama todo. Este personaje? El polaco, le decimos el polaco. Hay que invitar a este personaje también a que cuente esa experiencia. Nosotros vamos a traerlo acá el 15 de febrero. Hablemos de cómo... Pues yo sé que te dijiste que está en construcción y todo ese cuento, pero digamos como, ¿cuál es la versión beta de esa programación que ustedes imaginan, que ustedes están construyendo y a quién le quieren como apostar? Pues como bueno, les cuento. Dale. Antes, pues voy a completar rápidamente Ventanas Abiertas y abordo eso también desde la parte de los recursos, como en la construcción del festival. Ventanas Abiertas toca esos temas de ciudad, tenemos ya una programación para este año, que ya va a comenzar el 14 de febrero, que comienza con construcción y deconstrucción del lenguaje cinematográfico. ¿Eso, si ¿Eso va a ser dónde? Eso va a ser. Creo que no tengo el dato en este momento. Creo que es en el Parque Biblioteca de Belén. La puedes copiar luego. Pero igual nosotros estamos informando eso a tiempo. En esta primera programación, lo que queremos precisamente con Ventanas Abiertas es que la gente se acerque y que no tenga pues el genio por allá lejano que sabe, sino que es una conversación, es un espacio de conversación. Se transmite vía streaming todo. Uh-huh. La idea es que la gente vea, pues como que se pueda ver eso, que sea abierto ese momento. Y va acompañado de, hay unas muestras que son rotativas. La idea de nuestra programación es que la muestra rotativa pueda permitir que la gente habite la película. O sea, habite la película es que nosotros nos dicen desde todo el cuento industrial, usted entra a la película, ve la película, sale de la película. ¿Y qué proponentes ustedes ahí? Nosotros ponemos el rotativo como los rotativos así de cine porno. Sí. Nosotros proponemos el rotativo. Pero explícalo a ver cómo. El rotativo es, ponemos una película de una, o sea, una o dos películas en un horario. Ajá. De una hora, digan ustedes, desde mediodía hasta las 6 de la tarde o 8 de la noche. ¿Y ustedes cómo aprendieron de ese rotativo? porno. No, acá ibas, cuando aquí puedes contar al aire. Esto está es aquí en hora. Eso es una franja de lunes. Franja de los soñadores. Esa franja de amor. Martes. Es la franja después de las 10 de la noche. Es franja ya hasta hora de soñadores. Entonces, contá bueno, tu experiencia. Mi experiencia porno. Pornográfica. No, ya el programa se puso les porno. Cuento, hay un amigo del festival que se llama Alex Schlenker. Un amigo de nosotros que se llama Alex Schlenker, es un realizador ecuatoriano que además es artista plástico, y él tuvo la oportunidad de trabajar una película directamente en una comunidad. Cuando proyectó la película en la comunidad, esperando pues que la gente en la comunidad se sentara a una hora y que acabara de verse la película a las dos horas, ¿cierto? Y se parara y se fuera, y antes después un aplauso, lo que encontró es que la gente iba, salía, volvían. Ya estaban muy preocupados, el productor estaba muy preocupado y le decía, pero esto fue un fracaso. Y el man, pues como, pues, ¿yo qué hago? Cuando comenzó a observar, la gente pedía, no, devuélvalo, ponga tal escena, no, en la que aparece no sé quién, devuélvalo tal. Y la gente ya se sabía la película. O sea, la gente veía la película, se la vio, tuvo la oportunidad de verla en esas presentaciones, como dos, tres presentaciones, como de un tiempo a otro. Y se dio cuenta que la gente estaba habitando la película de una manera distinta. Y él dice, es que nosotros los latinoamericanos, nuestro tiempo no es lineal como el tiempo europeo, nuestro tiempo es circular. Entonces los tiempos del cine, tanto en su exhibición, en las relaciones que se establecen en la producción, los tiempos también de uno viendo su película, todos los tiempos son tiempos circulares, son tiempos un poco más menos simplificados hacia una... Eso está profundo, pues, también como para la parte de la realización que tienen. Es algo pues muy interesante que se lo tomen tan a pecho esa labor, pues como tan bella en torno a la creación, a la pedagogía. Incluso pues hablan como de derechos humanos también, como en los proyectos que ustedes hacen. Ve, Sergio, y aquí pues como a los invitados les traemos una canción. Les pedimos que traigan una canción. Bueno. Y vos trajiste una canción y vos contabas ahorita que eras músico y eso. Contá un poquito cómo es. Bueno. A ver, presenta la canción por ahí derecho. Yo soy músico de formación desde muy chiquitín. Estando en la universidad conocí a un agente de teatro en la facultad, eso fue en Bogotá, en la pedagógica. Y desde ahí comencé a trabajar con el teatro y me interesé por hacer música para proyectos distintos que no fuesen a hacer la música. Después de eso terminé conociendo el cine, haciendo música para cine, enamorándome del sonido para cine, enamorándome del cine. No quería solamente aprender cine, sino aprender de qué estaba hablando el audiovisual, y la universidad en la que encontré que tenía esa oportunidad fue la de Antioquia. Me vine para la de Antioquia, me enamoré de esta ciudad, me enamoré de todo el proceso, seguí haciendo música y comencé a trabajar en Cinema Abierto, y de alguna manera en este momento estoy distanciado de la academia. Tengo que volver, terminar, yo sé que sí, pero ando muy contento. Pero de tener. Sí, estoy muy contento leyendo muchísimo. Yo creo que he aprendido muchísimo en Cinema Abierto. Creo que es una oportunidad muy grande. pero por ejemplo mis proyectos como aparte siguen siendo como sobre el sonido y sobre la música en específico. ¿Qué hago yo? Tengo como un proyecto de búsquedas como de sonidos un poco más digitales, como entre comillas industriales, pero no es eso. ¿Eso es lo que trajiste hoy o qué? Y traigo precisamente una idea que le había mandado al amigo con el que hacemos música en Bogotá, que es un amigo que está en Bogotá con el que compartimos como, la, como ideales sobre el trabajo, y es un boceto, es una idea, entonces es, pues está abierta para que la agarren, si se puede compartir. O sea, pues, que la pueden coger. ¿Y dónde la tenés colgada? No. Remixar. Me dijeron, tráigala. Una tráigala y nosotros la soltamos en el blog. La podríamos colgar en el blog, que sí. También sea pues como repositorio de la música que colocamos, como para también distribuir a los, sí, a los artistas que invitamos. Entonces, ¿cómo se llama tu canción, Sergio? Presentarla. Es una idea glitch, dice idea glitch para Mao, si no estoy mal. No, yo no sé. ¿Cómo ¿Qué dice el título? ¿Qué dice el título? El título se llama glitch. Idea glitch. ¿Y por qué se llama así? Eso fue cuando estuve comenzando a experimentar con el glitch. Vale. Entonces... ¿Qué es el glitch? Bueno, pero algo muy breve. No hemos podido entrar a la canción. Pero es porque alguien se puede preguntar, yo me pregunto, error, yo no sé qué el es. El sonido, el error de datos cuando tú escuchas un MP3 dañado. Sí, me es gusta. Es volver todo eso, un sonido, o sea, buscar una... Volverlo estética, pues, con el sonido. Ah, claro. Eso es. Estoy segura, vale, que entonces, esa pregunta le sirvió mucho. Ideal glitch, sí, total. Bueno, vamos con ella. Glitch. volvemos por acá a esta hora, 11:32. Este Vito nos sacó muy tarde a la hora que nos tiene acá. Un saludo a Vito. No, Vito ya está, debe estar foqueado de más hasta ahora. Ya el número de personas en el chat disminuyen, quedan los que se los trasnochados. Ahorita nos faltó saludar a alguien. ¿A quién? A Daniel. A Daniel. Por acá hay Daniel, parcero, Daniel, gracias. Daniel Master. Daniel Master haciendo los controles. Bueno, hay una pregunta de Mateo, que creo que es Mateo y Sasa, y se la vamos a hacer a Sergio, ¿cierto? Porque es el invitado y es el que tiene que responder las preguntas difíciles. Y es, ¿qué tantas semejanzas, espérate que se me subió aquí, qué Mateo tantas semejanzas está... o diferencias hay entre la manera de hacer cine de la que están hablando y la de obras como la de Marta Rodríguez? Bueno, ¿hace falta yo creo que Marta Rodríguez? Sí, Marta Rodríguez es una documentalista colombiana, es caleña también, no estoy segura, es colombiana y digamos que tiene un trabajo muy especial, sobre todo con los indígenas, y lo último pues que le vi a ella es Testigos de un Etnocidio, y digamos que es una visión muy de crítica respecto a la manera en como los gobiernos han asumido como desde sus políticas geopolíticas y geoeconomías esa digamos como colonización de y pues como falta de identidad y de reconocer estos grupos étnicos tan importantes pues en nuestro país. Y obviamente pues ella ha hecho muchos documentales, pues, o sea, no me quedaría como corta que habría que invitar a Marta Rodríguez para que hable de su trabajo. Pero bueno, responde la pregunta. Bueno, yo no conozco el trabajo de Marta más como desde la parte académica de lo que uno ha visto. Pero sí te digo una cosa, o sea, el trabajo, lo que hemos hablado aquí no es un trabajo en cine, sino que hay muchas posibilidades de trabajo directamente en cine. Hay toda una corriente que habla de decolonialismo en el cine, que precisamente busca generar desde los modos de producción hasta la parte del lenguaje una decolonización de todas esas estructuras que nos han metido que tiene que ser. Yo no tengo cómo darte respuesta en este momento pues sobre eso. Me parece que no es, precisamente yo no estoy hablando de un modo de hacer cine, estoy hablando es que hay muchos modos de llegar al cine, que hay muchos modos de construir que no son necesariamente lo que nos han dicho. Que hay muchos modos de proyectar. Exacto, hay ventanas, hay muchas ventanas de distribución para las películas que no son necesariamente las ventanas que entendemos como ventanas comerciales. Hay muchos modos de trabajar colaborativamente. Hablábamos ahorita de lo que decía Camilo, que me gustó mucho. Hay, por ejemplo, procesos como Minga en el trabajo, el proceso de Minga, el proceso de Trueque también. Entonces, si eso se da en el trabajo, muy bien. El trabajo va desde la investigación, si está haciendo un documental o la formulación de un guión, o sea, etcétera. O sea, eso tiene todas las pisos que quieras. Vale, Sergio. Yo quiero saludar antes a Geraldine Giraldo Schenfeld, que es nuestra primera invitada del programa anterior y que ya hace parte del parche. Geraldine, venga cuando quiera, por acá la estamos esperando. Aquí está la sillita desocupada, que puede venir cuando quiera. Ya hay cerveza y ron. No, ¿qué? No sé qué está diciendo. ¿Dónde sacó eso? Aquí hay un jarro que dice un carro vacío que dice. Aquí todo está vacío, aprovechamos el patrocinio de Cajita Dorada. Que es la que nos acompaña. ¿Qué es la Cajita Dorada? Vos tienes canciones de la Cajita Dorada. Bueno, yo sí quiero como darles como cierre lo que me estaban preguntando ahorita, porque siento que varias preguntas no quedaron. Sí, dale, como en eso. Todo bien, es tu programa. Voy a decir la parte de producción muy rápidamente. Nosotros creemos que una producción tiene que ser, primero, obviamente tienen que entrar dineros para construir todo lo que estamos haciendo, pero queremos que esos dineros entren y estamos construyendo eso en este momento. Entren a partir de una hoja de vida real, de trabajo real. O sea, no que nos entren los dineros, implementamos los dineros y nos vamos, sino que entren a un proyecto establecido que ya tenga una historia. Y esos dineros los queremos que vengan como del exterior, como de ayudas que no nos amarren tanto institucionalmente. Consideramos como que de ONGs y eso, ¿qué? Sí, o embajadas también. Uh-huh. Ahorita hay trabajo vacío, ¿qué? Gestionan embajadas. Estamos apuntándole a eso. Todo este año lo que hemos desarrollado ha sido por colaboraciones, ha sido por intercambios. No hemos tenido platas contantes y sonantes de ningún lado, pero ha habido colaboraciones muy importantes, ¿cierto? Colaboraciones tanto... ¿Colaboraciones te referís a qué? Apoyo. Colaboración puede ser desde la persona que dice yo quiero hacer ese taller, yo quiero ser el que vaya con los chicos a construir ese taller. Uh-huh. Colaboración es también la persona que se sienta con nosotros y pone una idea. Colaboración es quien dice, no, este sitio es para ustedes, háganlo, tomen este lugar. Uh-huh. Eso es lo que nos ha producido. Lo otro que hemos hecho también como en esta parte metodológica es que la misma gente aprenda y quiera buscar sus propios recursos y sus propias maneras de construir. O sea, nosotros no estamos, lo que decía yo hace un rato, no estamos aquí para dar soluciones, sino para crear problemas. Eso es lo que queremos generar, cuestionamientos. Entonces, por eso el proceso ha sido así y queremos ya que los dineros que entren este año apoyen estos procesos a partir de esa óptica. Nosotros queremos generar el buen caos, generar entropía, que la entropía a su vez genera sistemas. Entonces queremos generar eso, y eso es lo que estamos como camellando en este momento. Bueno, entonces por acá ya vamos como llegando al final del programa, bastante tarde, 39, la próxima venimos y nos reparamos aquí al Vito, otra vez lo curtimos de frente, le dijimos que ya va a curtir, nos reparamos acá de las 9 de la noche a sacarlo del rancho. Vamos a hacer ¿qué más preguntas? Yo creo que ya terminamos. No, si hay alguna pregunta, alguna cosa. A ver, yo en el chat, ¿qué han dicho? Creo que en el chat colocaron, cuando colocaron un manual de circuit bending, creo que en otro eso, programa... Eso va a ser un tema de otro programa súper bacano para que estén pendientes. Por ahí creo que ya están hasta fichados los invitados. Sí. Para no curtirlos al aire. Hay entonces dos canciones con las que vamos a terminar. Dos canciones que sacamos... De Hammond. Las dos seguidas, y, o sea, nos despedimos ya y las dos canciones van seguidas. Yo creo que las dos canciones van seguidas. Entonces despidámonos. Primero. De Erizo. Listo. Como de animalito. Se llama Mirando al Frente. Erizo es de México y está haciendo música que está colgando, pues, para liberarla. Es un creador independiente que está haciendo música desde los 2000. Y hay otra canción que se llama Let Me Go, Steve. Sí. Okay, aquí llegamos al final de este programa. Gracias, parcero. Bueno, muchachos, muchas gracias por invitarme. Ha sido un verdadero placer. Siento que todavía quedan muchas cosas por hablar, sí, pero ahí nos seguiremos viendo. Y como que siempre pueden volver, entonces, fijo, te invito, te esperamos aquí. Sergio, muchas gracias y por favor recuérdales a la gente dónde se pueden comunicar con ustedes y digamos como el Twitter, el Facebook y todo eso. Bueno, El Twitter es @cinemaabierto, Facebook es Corpo Cinemaabierto y Cinemaabierto Colectivo. El correo electrónico es cinemaabierto@gmail.com. Recuerden que todo eso queda en el blog. Todo eso lo vamos mañana a hacer lo como montamos, repositorio. Sí. Mañana sí, mañana lo montamos. Pues esperamos, sí. O si no, pues sí, mañana lo montamos. Próximos días. Estamos buscando también quien lo suba. Yo. Nosotros lo subimos. Gracias pues también, Juli. Gracias, Andrés. Hicimos. Y gracias también al parcero acá, Daniel. A Felipe, a Casa Morada, a Lucas Jaramillo. Ah, la vez pasada yo me fui con ganas de eso, de darle las gracias a Lucas, sí, que si nos está escuchando, si está foqueando allá. Gracias por la invitación y por este espacio. Sí, muchas gracias, Lucas. Aquí el parche de Parcharte en San Javier, en la Comuna 13, Morada. Y bueno, vamos con las canciones. A todos los amigos un abrazo, a la familia también un abrazo. Y a todo Cinema mucho, Abierto. Sí. Listo, chao. Gracias, gracias, hasta luego. Todo bien, nos abrimos. Nos vemos el martes. Estoy nuevamente perdido, durmiendo el sueño que aún no dejo ir. Estoy por camino y mis pies ya van cansados de no lograr destino. Es un sonido donde debo armonizar para poder seguir. Y aquí me tienes, descanso y confundido en el desierto. Busco apagar mi sed. Para mí la luna es una cuna que se mece tratando de dormirme. Un rayo me alcanza despertando realidad y haciéndome seguir. su vuelo al sol, lleva en su frente amor de nombre, como apellido se llama libertad, lleva en su frente. Smiling back at your face with a